92-734. Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada dice presente en este nuevo aniversario de Sierras Bayas. Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, ofreciendo su producto Cal Peñacal. Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, ruta 226, kilómetro 285, Sierras Bayas. Polsecal Sociedad Anónima y Polisán Sociedad Anónima, festejando una nueva edición de la fiesta provincial de Reyes Magos. Dos empresas de Sierras Bayas que año a año reafirman su compromiso con la localidad, elaborando productos para la construcción y el agro. Cal Güemes, Cal Moreno, Polisán Calcio y Polisán Magnesio. Polsecal y Polisán, calle 10, prolongación norte, teléfono 492-195, Sierras Bayas. Y fue después que sonrió. Bueno, recordando las épocas de cuando éramos pichones, está nuestro compañero Luis Sochi allí en Sierras Bayas, su pago natal, que nos va a contar cómo se va viviendo nuevamente este año la llegada o la espera de la llegada de los Reyes, ¿no es así, Luis? Efectivamente, Rubén, y precisamente con el público te cuento, el clima excepcional, como si se hubiese gestionado una noche para recibir a los Reyes Magos y renovar como cada año la ilusión de aquellos que alguna vez estuvimos también participando de esta fiesta y por otro lado también ansiosos por esperar el regalo que nos dejaban los Reyes Magos. Estamos con el intendente municipal, el doctor José María Echeverri. Imagino que fue una noche excepcional y con un marco de público impresionante, intendente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Y la verdad es que muy satisfecho, muy contento con la organización, con esta vuelta de tuerca, esta fiesta fantástica que ha venido remando durante muchísimos años. En esta edición 47, y creo que preparándonos para un cierre como merece tener una fiesta de la envergadura que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, realmente es una fiesta que se fue haciendo año a año cada vez más grande, cada vez con más incorporaciones y con la aceptación de gente que llega de distintos puntos de la región. Sí, porque se aprovecha el paisaje natural, pero además el trabajo que se ha instalado esta fiesta, que la consagra como una de las fiestas populares en el caso de la ciudad, que abre el cronograma de fiestas populares de Olavarría. Y realmente con un marco excepcional de gente, con una gente que acompaña muy bien, y creo que con una organización que también está a la altura de lo que hoy son las organizaciones de las fiestas que se están haciendo en la barriga, ¿no? Indudablemente que el apoyo municipal es importante para cada fiesta, pero cuando uno ve que hay comisiones que realmente ponen todo de sí para llevar adelante los acontecimientos, para reflotar sus pueblos, para que sus localidades digan presente, creo que esto logra la apuesta, ¿no? Esta fiesta uno la vio crecer estos últimos 4 años con un gran esfuerzo de la gente acá de Sierras Bayas, y este año tuvimos ya una activa participación del gobierno municipal en agregarle otras cosas que eran necesarias para equipararla, como ya te digo, con algunas cuestiones que ya estamos acostumbrados los olavarrienses a disfrutar y que tenemos que ofrecer a ese marco de público que excede a Olavarría y que viene una fiesta tan especial como esta, ¿no? Bueno, realmente asombrada la gente de Azul, hace un minuto dialogábamos con ellos, y asombrada por la convocatoria de la fiesta que tiene Olavarría. Eso es importante, ¿no? La respuesta automática de la gente. Sí, pero nosotros andamos con toda la familia, con los nenes acá, y bueno, llegamos hace un ratito y la cola de gente que todavía sigue entrando es impresionante, impresionante. La verdad que creo que la barriga garantía de fiestas populares está con mucha calidad, y me parece que este es el logro de mucha gente que se esfuerza año a año, la fiesta popular que se va instalando y que forma parte de este calendario que tiene la ciudad con muchísima calidad. Creo que esto es lo que tiene de aceptación de la gente, ¿no? Hoy le preguntábamos cuál fue el regalo que trajo Melchor Gaspar y Baltasar que quedó en la memoria. ¿Hay alguno que quedó en la memoria? Sí, la verdad que yo viví una infancia con alguna cuestión económica en mi familia que no la pasamos demasiado bien, pero siempre me acuerdo que estaban presentes los Reyes y sí, me quedan algunas cosas, algún fútbol, alguna bicicleta que siempre que uno la guarda en el recuerdo, porque después descubrí el esfuerzo de mi padre para poder hacer eso realidad, ¿no? Y lo típico de la de cuero, ¿no? Que teníamos en el dormitorio bien guardada. Sí, tal cual. Y que nos servía para encontrarnos en el barrio o en la calle, y la verdad que era muy lindo tener aquella sonrisa de los chicos, que hoy también la reproducís y la ves en tus hijos, o la ves en tantos pibes acá que dentro de un rato van a encontrar la magia fantástica de una fiesta como esta, ¿no? Gracias, intendente, muy amable. Gracias a ustedes, como siempre lo digo, de estar sosteniendo esta fiesta. sin la comunicación, sin un periodismo comprometido con la difusión de este tipo de fiestas, sería imposible que tomen la dimensión que han tenido. Muchísimas gracias. La palabra Rubén, el intendente municipal, el doctor José María Echeverri. Estamos con Eduardo Rodríguez también, muy cerquita nuestro, y nos voy a buscar algunos deditos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Un saludo a toda la audiencia de Radio La Barría. Le acerco a Rodríguez porque sé que tengo asegurado un número tentativo de gente que tenemos aquí presente. No, mirá, ahí estamos Santa Margarita Regui, que siempre la que calcula. No, pero es bueno decirlo, que en este momento todavía no ha entrado el total de gente. Yo creo que en 15 o 20 minutos más recién ahí vamos a tener el momento más fuerte en cuanto a concentración de gente, porque lo que estábamos hablando con la gente de tránsito es que hay mucha gente en el acceso todavía. Así que bueno, realmente hoy ya en este momento el panorama que tenemos ya es de mucha masividad. Pero en 15, 20 minutos creo que ahí vamos a tener el punto máximo de la fiesta, ¿no? Y seguramente motivados, ¿no? Por la condición climática, por la convocatoria, lo decíamos recién con el intendente, y cuando uno ve que hay esfuerzo detrás de gente por llevar adelante este tipo de fiesta, por proyectar a su pueblo, a uno lo compromete doblemente. Mira, realmente estamos, bueno, obviamente la bendición del clima, porque todos sabemos que un espectáculo, una propuesta al aire libre depende 100% del clima. Pero realmente a nosotros nos ha dado una muy buena satisfacción la posibilidad de haber trabajado de la manera que hemos trabajado con la Comisión de Reyes, con el padre argentino Lauría, con todas las integrantes de la comisión, porque, bueno, tenemos en esto y realmente creo que la experiencia de este año ha sido maravillosa, con un apoyo importantísimo de parte del intendente Echeverri, pero con realmente un trabajo integrado muy interesante. Y bueno, no es para menos, porque esta fiesta es la fiesta que abre el calendario popular de Olavarría, así que sea la localidad que le ha puesto 47 años de historia, esto realmente es muy merecido, y una fiesta que reúne a toda la familia, ¿no? Y a los más chicos, que eso también, salvo la fiesta del Día del Niño, esa fiesta, quizás la de Papá Noel, en menor medida, la que se realiza en las distintas localidades, pero no tenemos, salvo la fiesta de mano, una fiesta popular que convoque a los más chiquitos realmente. Así que bueno, nosotros estamos muy satisfechos por esta relación que se ha construido con Sierras Vallas, con la comisión, y bueno, el producto de todo esto es este esfuerzo que vos ves acá, una apuesta magnífica, un escenario acorde a la jerarquía del espectáculo que vamos a tener hoy, y conservando y manteniendo lo que es la tradición de esta fiesta, la bajada, el pesebre, la carita de los chicos, la magia que hay en cada uno de los pibes. ¿Hay algún regalo que recuerdes que te haya traído Melchor, Gaspar y Baltasar? Mira, yo de esta fiesta tengo un recuerdo personal muy fuerte, Luis, porque yo vivía en Colonia San Miguel hasta los 10 años, y yo he venido desde que he podido, calculo que desde los 3, 4 años ya esta fiesta, y tengo recuerdos, no quizás tanto de regalos, de algún regalo en particular, pero sí de la vivencia con otros chicos de Colonia San Miguel, que veníamos realmente a disfrutar de esta bajada que es hermosa, ¿no? Así que los recuerdos están muy vinculados al infancia. Eduardo, gracias como sierravallense que lo digo, y por otro lado, gracias por el apoyo también que da el municipio a este tipo de fiestas que permite proyectar a la localidad serrana, y por supuesto como lo hacen con tantas fiestas que ya se han encumbrado los calendarios, no solamente locales, sino los calendarios provinciales. Ah, bueno, también lo es recíproco para con la radio, siempre lo digo, la radio tiene un alcance regional y provincial, y estas fiestas que tienen un impacto en toda la región, es importante el apoyo que ustedes nos dan, la cobertura que ustedes nos dan, sobre todo en la previa, porque lo difunden realmente con mucha intensidad y acompañándonos en todos los eventos. Así que realmente agradecerte a vos, Luis, a Daniel, a toda la radio, porque acompañan siempre los esfuerzos del municipio y de la gente de La Barría para que también tenga la convocatoria regional y provincial que tiene que tener. Muchísimas gracias. Así escuchábamos a Eduardo Rodríguez, intendente municipal, el doctor José María Echeverri, mientras se está llevando a cabo el pesebre viviente, y estamos a minutos nada más de la bajada de los tres Reyes Magos. Adelante, Cede, muchas gracias. Muy bien, era Luis Ochi desde allí, desde Sierras Valla. Llegaron ya, los reyes eran tres, Melchor, Gaspar y el...